12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, bienvenidos a una nueva edición de tu programa de ciencia y tecnología en Canarias Radio La Autonómica. Una hora por delante, neta, para conocer el mundo que nos rodea y sin recortes, que no es poco. 60 minutos solo apto para curiosos. Por cierto, damos la bienvenida a un nuevo canal temático documental que se ha estrenado esta semana. Ya saben que el canal La Sexta 2 se ha convertido en Explora, que se une a la lista de canales donde podemos encontrar alguna temática científica, como Energy o Discovery Max. Además, este canal Explora comparte nuestro eslogan, solo apto para curiosos. Te recuerdo en estos primeros compases del programa nuestras autopistas de contacto. Correo electrónico, la más importante, nuestro correo electrónico, como les digo, oyentes@galaxiasycentellas.com. oyentes@galaxiasycentellas.com. También nos puedes encontrar en Facebook/galaxiasycentellas y en Twitter a través de Juanjo Martín S. Y nuestra web donde centraliza todo esto, galaxiasycentellas.com. Sabes que te puedes bajar nuestros programas, este actual y los pasados, los 155 programas pasados, en varios lugares, en nuestra página web galaxiasycentellas.com, en iTunes y en la web de esta casa, rtvc.es. Para hoy te hemos preparado un programa con mucha medicina, geología y espacio. La semana pasada visitaba Canarias un pionero de la medicina en España. En febrero de 1983, el profesor Josep María Gil Bernet junto al profesor Laureano Fernández Cruz lideraron el equipo que hizo posible el primer trasplante de páncreas en España. Una operación que permite al paciente no depender de la insulina y que mejora considerablemente la calidad de vida de un grupo de pacientes con diabetes. Aprovechamos la ocasión para acercarnos al Hospital Universitario de Canarias y hablar con uno de estos pioneros sobre el pasado, presente y futuro de los trasplantes de órganos. Y cambiamos de disciplina porque este fin de semana se celebra en todo el país el Geolodía, una jornada que los geólogos celebran con muchas actividades divulgativas. Hoy conoceremos la excursión geológica que han preparado en Gran Canaria. Hoy haremos una ruta geológica entre el fuego y el mar. Y luego nos iremos al espacio. ¿Sabías que hay planes serios para extraer recursos naturales de los objetos cercanos a la Tierra? O sea, sacar minerales de la Luna y asteroides cercanos. Hablaremos en el segundo tramo de nuestro programa con un experto en esta nueva minería. Y como siempre, acabaremos con lo último de lo último en tecnología con Gregorio Lafuente. ¡Comenzamos! Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. El profesor Laureano Fernández realizó el primer trasplante de páncreas en Barcelona en 1983. 30 años después, este tipo de intervención se realiza de forma ya cotidiana en decenas de hospitales de España. Aquella operación, pionera, ha logrado salvar a miles de personas en las últimas décadas. Muchos de ellos se han olvidado para siempre de la insulina o han mejorado su vida considerablemente. Otros, y es lo más importante, han logrado salvar la vida. El doctor Laureano Fernández visitaba el Hospital Universitario de Canarias y aprovechamos la ocasión para hablar con él. Una conversación de la que podrán disfrutar ahora mismo. Profesor, usted realizó el primer trasplante pancreático de España en el año 83, si no me equivoco, en Barcelona. Es la primera vez que hablo con alguien, un pionero en trasplantes en España, y siempre he tenido la duda de cómo se transmite esa información. No sé si por primera vez, cuando se afronta un trasplante por primera vez en un lugar, se hace porque se viene de trabajar con otro equipo que ya lo ha realizado, se lee en un manual. ¿Cómo se hace esto? Bueno, después de haber pasado durante largos periodos de tiempo, años en Estados Unidos, formándome en la Universidad de California, San Diego, y la Universidad de Minneapolis, trabajando en trasplante de páncreas y trabajando en los centros de mayor experiencia sobre este tipo de trasplante, volví al Hospital Clínic de Barcelona, presenté un programa de actuación clínica para tratamiento de pacientes con diabetes e insuficiencia renal que fueran candidatos para un trasplante doble, trasplante de páncreas y trasplante de riñón. Fui muy bien acogido por parte de mis compañeros, los cirujanos que trabajaban en el centro, y pues pudimos desarrollar por vez primera en España y de los primeros en Europa el trasplante de páncreas y el trasplante de páncreas simultáneo con el trasplante de riñón para el tratamiento de pacientes con insuficiencia renal y diabetes tipo 1. En otras profesiones, en otros oficios, el conocimiento se protege para que nadie se copie, ¿no?, de lo que yo sé hacer. Sin embargo, en la medicina es al contrario, se transmite, ¿no? Yo creo que eso forma parte de lo que es nuestro taraná o nuestro DNA, está el aprender de otros y nosotros enseñar a otros. Y pues todas las enseñanzas que yo recibí en mi estancia en las universidades norteamericanas, pues también en mi centro, el Hospital Clínic de Barcelona, es un centro de referencia para cirujanos, concretamente cirujanos españoles que han venido a formarse en nuestro centro. Un ejemplo de esto que nos está comentando, lo que acabamos de vivir en la puerta de este hospital, cuando el doctor Alarcón le presentó a un paciente que lo había trasplantado gracias a que usted le había enseñado al doctor, ¿no? Se va transmitiendo ese conocimiento y la cadena de favores, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo creo que si hablamos del programa de trasplante de páncreas aquí en Canarias y concretamente en Tenerife, pues el grupo de cirugía liderado pues el doctor Antonio Alarcó, realmente por una necesidad de dar tratamiento a pacientes que presentaban pues esta diabetes tipo 1 y estas complicaciones de la diabetes tipo 1, que es la insuficiencia renal terminal, y que necesitan también un trasplante de riñón, vino a Barcelona a ver cómo nosotros pues manejábamos esta forma de trasplante, cómo además realizábamos el control clínico de estos pacientes, y vino a Barcelona acompañada de una cirujana que todos tenemos en la memoria, la doctora Milagros Meneses, que pues desgraciadamente falleció hace poco tiempo, pero ellos dos vinieron a Barcelona, estuvieron el tiempo suficiente como para poder pues adquirir lo que era nuestra experiencia acumulada durante años. Hay que decir que el doctor Alarcó no solamente pues aprendió de nosotros, sino que completó lo que vio en Barcelona y lo que nosotros le pudimos transmitir en la Universidad de Wisconsin con el doctor Solinger. Por lo tanto, en principio los centros que se ha apoyado pues el doctor Alarcó y su grupo para desarrollar el trasplante en Canarias ha sido el Hospital Clínic de Barcelona, la Universidad de Barcelona, pero también el Hospital de Wisconsin, la Universidad de Wisconsin, en el cual pues ha podido aprender también otra forma de enfoque a los pacientes trasplantados, y creo que estas dos experiencias pues ha hecho posible que el trasplante de páncreas en Canarias sea un éxito. Profesor, en los años 70-80, cuando usted logró ese hito, el gran progreso de la gran meta de la medicina era el trasplantar nuevos órganos. Era el gran paradigma de esa época. Sin embargo, ahora lo que se busca la medicina es evitar esos trasplantes, ¿verdad? Y de ahí viene el gran desarrollo y el auge de las células madre, que es ahora el gran hito. Bueno, yo no diría que evitar el trasplante. Yo creo que cada vez más estamos trasplantando a más pacientes. La razón es que diagnosticamos de manera más precoz enfermedades que con el trasplante pues puede curarse la enfermedad, y dado que las investigaciones clínicas han llevado a que el trasplante pueda durar no 5 años, no 10 años, no 20 años, es decir, que incluso se pueda adquirir la tolerancia inmunológica, es decir, que el injerto trasplantado pueda durar toda la vida de un paciente, pues hace que el trasplante de páncreas sea una terapéutica que salva la vida de los pacientes, que permite una rehabilitación pues social y laboral de los pacientes, y que cada vez hacemos más trasplantes. No es que evitemos el trasplante, que hacemos más trasplantes. En lo que se refiere al trasplante de células madre, en este momento, teóricamente, trasplantar células madres para todo tipo de enfermedades del hígado, del corazón, del páncreas, del riñón, teóricamente pues puede pues representar pues un gran avance, pero estamos en una fase muy muy inicial. Es decir, en este momento en absoluto puede decirse que el trasplante de células madre para el tratamiento de las enfermedades crónicas del hígado, del corazón, del riñón y del páncreas pues sea una realidad. En este momento es una fase muy incipiente de la investigación, pero no de la realidad clínica. ¿Están resueltos ya los problemas éticos con las células madre en este caso? Bueno, el problema del trasplante de las células madre, de punto de vista ético, yo creo que depende en dónde ponemos el listón de la ética. Creo que pues si lo que se trata pues es de aprovechar pues recién nacidos seres que en este momento pues todavía no han conformado pues todo su organismo, pues ahí puede haber pues un problema de ética a la hora de poder obtener estas células. Pero hay también la posibilidad de obtener células madres de tejidos adultos. Por lo tanto, como yo le decía, estamos en una fase muy incipiente de la investigación a nivel celular en la forma de obtención de células madre y asimismo también en cómo aplicar, cuando tengamos pues un buen número suficiente de estas células, cómo aplicarlo para el tratamiento de enfermedades crónicas. Un momento incipiente pero muy emocionante para la investigación, porque está todo por venir. Hay un horizonte nuevo que se abre a la medicina y parece que todo cabe ahí también, ¿no? Bueno, usted pone el acento en las células madre. Yo creo que las células madres es una de las ventanas que se nos abren para el tratamiento de enfermedades. Pero las células madres, pues claro que tienen un futuro, porque incluso a partir de células madres se podía, lógicamente, incluso pues en el laboratorio poder llegar a conformar un órgano, y que este órgano lógicamente después tendría que ser trasplantado, pero sería trasplantado y no necesitaría inmunosupresión, porque este órgano pues estaría conformado con las células del propio paciente. Pero estamos muy lejos de esta visión futurística de lo que puede ofrecer las células madre. Ha dicho hace unos instantes que cada vez se hacen más trasplantes, cada vez son más viables gracias a los avances médicos. No sé si también cada vez hay más donantes o si esto es un problema a la hora de hacer las intervenciones. Bueno, cada vez hay más donantes en España. Yo creo que España es el país líder mundial de los trasplantes. En Europa, España es el número uno en trasplantes de órganos: trasplante de hígado, trasplante de corazón, trasplante de pulmón, el trasplante de páncreas y el número de pacientes con trasplante de riñón. Por tanto, en el número de órganos trasplantados, España está a la cabeza. Y así, en Europa, número uno. Y asimismo, en porcentaje de donantes, España es también el número uno a nivel mundial. Por lo tanto, estamos en número de trasplantes, estamos el número uno a nivel europeo, y a nivel de donación de órganos estamos en el número uno a nivel mundial. ¿Y por qué en España se dan esas dos características? El número uno en donantes, número uno en intervenciones. ¿Qué sucede, qué ha sucedido en estas últimas décadas en España para que seamos líderes en estos sentidos? Bueno, le empezaré a decir lo que corresponde al éxito de los trasplantes en España. Porque yo creo que la sanidad española es una sanidad realmente excelente. La sanidad española es excelente porque lo ha demostrado en la medicina de los trasplantes, no solamente en la cirugía, sino en la medicina de los trasplantes, porque hay que pensar que trasplantar un órgano no solamente significa llevar un paciente al quirófano y ponerle un órgano de un donante. Significa que hay que, posteriormente de realizado el trasplante, estos pacientes necesitan de unas terapéuticas específicas, necesitan de unos métodos diagnósticos sofisticados, necesitan de un control pues analítico, radiológico, también muy preciso, muy adecuado, y esto pues supone pues tener hospitales que tengan un gran nivel de asistencia. A nadie se le puede escapar que a la hora de realizar un trasplante ese paciente va a necesitar muchos controles analíticos, radiológicos, clínicos. Si no hay un nivel de excelencia, no solamente por parte de los cirujanos, que es necesario el nivel de excelencia para que ese órgano funcione después de haber realizado el trasplante, sino por parte de otros profesionales que tienen que cubrir las otras áreas de asistencia clínica, realmente ese trasplante pues no tendría éxito. ¿Qué es lo que ocurre? Al segundo aspecto que usted me indica de que, como me pregunta, ¿cómo se explica que también en donación de órganos España sea el número uno a nivel mundial? Pues mire usted, porque es que la sociedad ha entendido muy bien, la sociedad española, que ese esfuerzo que hace esta sociedad española en donar órganos, lógicamente son los familiares los que facilitan que cuando un paciente pues ha fallecido, pues este órgano pueda ser pues utilizado para otro ser humano. Dado que tiene éxito, dado que se hacen con todos los controles pues de ética y asimismo pues también de equidad, la ética y la equidad son dos aspectos que es muy importante que la sociedad ha tenido en cuenta, de que en España pues el ser donante de órganos supone pues un beneficio para pacientes, y la sociedad también es consciente que cuanto más donación pues más beneficios pueden tener pues la sociedad en general. Tanto son estos dos aspectos que se han potenciado: éxito en la forma de realizar el trasplante, éxito en la forma de desarrollar el trasplante, el nivel de excelencia de los hospitales públicos a nivel español, lógicamente en lo cual pues no hay ese ánimo de lucro, sino lógicamente de generosidad por parte de los profesionales clínicos, y esto la sociedad lo ha entendido muy bien, y entonces hace el esfuerzo de poner a disposición pues de las organizaciones médicas en que pues un familiar pues que haya fallecido, esos órganos puedan ser utilizados por otros ciudadanos, concretamente ciudadanos españoles. Pues profesor, no le quitamos más tiempo, sé que está en medio de las charlas, ha sido un placer, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Este fin de semana se celebra en todo el país el Geolodía, una actividad que pretende acercar la geología y el oficio de geólogo a la sociedad. Se realizarán actividades en todas las comunidades autónomas y, como no podía ser de otra manera, Canarias también acogerá alguna. Una de ellas lleva por sugerente título Entre el fuego y el mar, un paseo por la costa norte de Gran Canaria. Como el aforo para esta excursión está completo este aforo, hoy hemos pedido a una de sus organizadoras que nos hiciera un pase privado para todos nuestros oyentes. Ella es María del Carmen Cabrera Santana, profesora de Geología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y miembro del grupo Geobol. Bienvenida, María del Carmen. Hola, buenas tardes, bien hallados. Muchas gracias por hacernos este pase privado para nuestros oyentes, porque es cierto y debemos advertir ya que las plazas están llenas para esa excursión. Efectivamente, lo que pasa es que tiene tan buena acogida, es el tercer año que lo hacemos en Gran Canaria, que ya la gente está pendiente y desde antes que lo ofertemos ya estoy recibiendo emails para que le reservemos plaza, ¿no? Bueno, pues ya le decimos que sobre a esta altura del año tienen que estar atentos a la convocatoria de este Día de la Geología. En la excursión de este año, María del Carmen, quieren mostrar la interacción entre los volcanes y el mar. ¿Cómo se refleja esa competición entre el fuego y el mar? Es muy interesante. Vamos a ver, vamos a imaginar a los volcanes como formadores de materiales. Podemos pensar ahora en la Isla del Hierro, no lo vemos, está, es submarino, pero se ha formado ahí un volumen de roca, y el mar como destructor. El mar es el que se dedica a erosionarlo, a modelarlo, de manera que están en lucha constante. Si nosotros imaginamos nuestra isla de Gran Canaria, que tiene 14 millones de años, 14,5 millones de años, nuestra isla se ha formado en varias etapas de una actividad volcánica muy fuerte, ¿vale? Y en medio de esas etapas de mucha actividad volcánica, durante todo ese tiempo, la actividad erosiva, en gran parte en la costa, es la actividad del mar, claro, ha sido constante. Sin embargo, nosotros como canarios, ¿verdad?, siempre sabemos que nuestras islas son volcánicas y pensamos en los volcanes como formadores de relieve. Bueno, realmente los volcanes nos dan los materiales, pero luego es el mar el que se encarga de modelarlo en la costa, de erosionarlo y de gran parte, de que gran parte de nuestras islas esté hoy en día en el fondo del mar, que se ha caído en forma de grandes deslizamientos gigantes o día a día, noche a noche. Ustedes imagínense una costa cualquiera de nuestras islas, como día a día, noche a noche, las 24 horas del día, todos los días del año, está el mar dando caña, con las olas, con las mareas, el viento en las zonas costeras. Y entonces eso está modelando nuestras islas. Nuestras islas son el resultado de esas dos luchas contrapuestas. Eso es lo que vamos a ver. Y ese modelado no acaba, se sigue constantemente modelando, y si volviéramos a Canarias dentro de 15.000 años, quizás no la reconoceríamos, algunas partes de la costa. Claro, claro, donde la costa está dando más caña, pues ahí la costa se está destruyendo, la costa se va modelando. Vamos a pensar en nuestras islas, ¿no? Y pensamos ahora mismo en Fuerteventura. ¿Cómo es Fuerteventura? Bastante plana, ¿verdad? Unas playas preciosas, toda la zona de Jandía, toda la zona de Corralejo, y vamos inmediatamente a la Isla del Hierro, que es la isla más moderna. Fuerteventura es la más antigua, Fuerteventura-Lanzarote, que en realidad son una misma isla, un mismo edificio insular, y el Hierro, que es la más moderna, que tiene todos esos grandes acantilados, el gran acantilado del Golfo, ¿verdad?, toda la zona sur, esas pendientes enormes que tenemos. La Palma también, muy pendiente, porque también La Palma es reciente. ¿Cuál es la diferencia entre Fuerteventura, que está plana, las playas, costas bajas, unas playas maravillosas, y las islas modernas? Pues la diferencia es el tiempo que lleva la erosión, fundamentalmente en la costa, la erosión del mar, que lleva modelando la costa. Vemos cómo las costas son totalmente diferentes, unas muy acantiladas frente a otras muy bajas y con mucho sedimento, con mucha arena. Entonces, la morfología de las islas ya nos da la idea de su antigüedad, de la edad que tienen las islas. Fíjense qué curioso. Eso lo vamos a ver el domingo, si Dios quiere, que vamos a estar en el campo. Vamos a observar la costa norte de Gran Canaria. Si le parece, vamos a hacer una visitilla virtual. Sí. Empiezo a contarla. Comenzamos la primera parada en las Cuevas del Guincho. Las Cuevas del Guincho. Esto es la costa de Aruca, ¿vale? Sí. Las Cuevas del Guincho es un afloramiento precioso que hay ahí, que se nos cae la baba a los geólogos. Yo siempre que me viene alguien de la península o algún extranjero, geólogo, ¿no?, y le quiero enseñar cosas para que se les caiga la baba, lo llevo a las Cuevas del Guincho. ¿Qué pasó en las Cuevas del Guincho? En las Cuevas del Guincho existía una costa parecidita a la nuestra, ¿vale? Y en algún momento el nivel del mar subió, y cuando estoy hablando de algún momento, estoy hablando de hace entre 3 y 4 millones de años, el nivel del mar estaba más alto, y toda esa costa estaba como a unos 10-15 metros de profundidad. ¿Qué es lo que se nos sedimentaba allí? Arenas finas, limos, con unas estructuras sedimentarias que vamos a ver el domingo, muy bonitas, que parecen encajes de piedra. Eso es lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Pero el mar se retiró. El mar se retiró, eso quedó emergido otra vez en la superficie y mucho tiempo después, en Arucas sale el volcán de Arucas, la montaña de Arucas, sí. ¿Vale? Que suelta unas lavas muy bonitas de un color gris azulado, de color, yo soy canaria, digo azulado, pero es azulado, ¿no? Sí. Que tienen unos minerales chiquititos que se llaman jawinas, de color celeste, que la gente seguro que los va a buscar el domingo, ¿sí? Y se le pone encima de los materiales que estaban en el mar hacía unos cuantos millones de años y ahora se le puso encima la lava. Pero la lava no cubrió totalmente todo, como cuando hacemos una tarta y cubrimos con el merengue, ¿no? Sino que cubrió por unas zonas sí y por otras no. Entonces, según vayamos caminando por la costa, vamos a ir caminando bien, vamos a estar caminando como si estuviéramos a 10, 15 o 20 metros de profundidad bajo el nivel del mar, en los materiales aquellos marinos de hace 3, 4 millones de años, o bien vamos a seguir caminando por adelante y que vamos a llegar a las salinas, y vamos a estar encima de las lavas del volcán de Arucas. Por eso hemos titulado así la excursión, porque vamos a ver materiales marinos, sedimentarios. Esos materiales sedimentarios, ¿de dónde procedían? Procedían de la erosión de lo que era la isla hace 3-4 millones de años, que estaba fundamentalmente el gran volcán Roque Nublo en el medio de Gran Canaria, que se estaba desmantelando. Con tan mala suerte que parte de este volcán Roque Nublo cayó en una gran avalancha volcánica y también cayó en el mar en esta zona. Y encima de esos sedimentos marinos que estaban tan tranquilos allí, los cangrejitos y los bichitos viviendo en el fondo del mar, les cae encima una gran avalancha volcánica del volcán Roque Nublo que se estaba rompiendo en aquella época y les cayó encima. Todo eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver en materiales, lo vamos a ver en sedimentos, pero vamos a reconstruir qué procesos dieron lugar a esos materiales. Eso es lo que vamos a caminar. Además, caminar por la costa siempre es agradable, ¿verdad? Siempre es muy agradable. Y luego visitarán las salinas de Bufadero. Exactamente, ahí acaba la caminata. Hablaremos un poco de salinas desde el punto de vista geológico, porque claro, las salinas proceden de los iones que están disueltos en el agua del mar. Cuando se evapora el agua del mar, se precipitan distintos minerales. Y vamos a ver los distintos minerales que se van precipitando, no se precipitan todos juntos. Primero se precipitan los carbonatos, después se precipitan los sulfatos y por último las sales, ¿vale? Entonces vamos a ver los cristalitos, vamos a ver un poquito qué pasa con eso. Y encima de todo, fíjense, encima del volcán de Arucas, justo encima del material que hay debajo de las salinas, tenemos sedimentos de playas actuales, lo que llamamos beach rocks. ¿Por qué? Porque son como playas de canto, pero playas de canto cementadas por carbonato lleno de conchas también. Pero eso está encima de la lava de Arucas. Luego, en geología siempre estamos buscando las edades de las cosas, ¿no? Entonces decimos, bueno, pero encima de todo hay el beach rock, es decir, la playa de cantos que hubo encima, que es otro nivel marino cuasi actual. O sea, casi actual, ¿vale? Es una sucesión de materiales que da una idea de la edad, ¿no? De lo que claro, tenemos bajo nuestros pies. Exactamente, de la edad y de los procesos. Edades y procesos van ligadas. Nosotros en nuestra cabeza tenemos que hacer como una moviola de procesos. Y cuando estemos en el afloramiento de Cuevas del Guincho, nos vamos a tener que imaginar el volcán Roque Nublo en el centro de la isla soltando esos grandes avalanchas de material explosivos, además, a unas temperaturas altísimas, esas nubes ardientes. Y nosotros vamos a estar allí y nos podemos imaginar, Dios mío, si fuéramos un cangrejillo que vivíamos aquí, lo que nos iba a venir encima. Vaya susto, ¿eh? Pues sí, la verdad que nos hubiera guisado, pero bueno. La tercera parada les lleva a conocer, creo que uno de los fenómenos más destructivos de la naturaleza, los tsunamis. Porque quizás a algún oyente le pueda sorprender el hecho de que en Canarias también tuvimos tsunami. Sí, sí, sí, sí. Pues resulta, esto es muy curioso, en el Valle de Gaete existen unos sedimentos con unas características muy extrañas, porque son sedimentos muy muy desordenados desde el punto de vista sedimentológico. Aquello se mira y dice, Dios mío, ¿esto qué es? Parecen sedimentos de barranco, pero llenos de conchas de moluscos marinos y de conchas de lapas, ¿no? Y entonces, Dios, un jaleo de sedimentos. Exactamente, los tenemos allí, los tenemos además hasta una altura donde ahí están los aerogeneradores allá arriba, o sea, a una altura alta en el barranco. Sí. A la hora de interpretar aquello nos volvíamos locos hasta que vimos cómo habían sido interpretados en Hawái. Y son, posiblemente son sedimentos de tsunami, eso lo tenemos publicado también. Los vamos a ir a visitar, la gente los va a ver, y les vamos a explicar por qué pensamos, bueno, que prácticamente sí son sedimentos de tsunami. De un gran tsunami que hubo hace unos 800.000 años, eso les atribuimos, debido a un deslizamiento en el Valle de Güímar, en Tenerife. El deslizamiento en Güímar, claro, todo ese material que cayó en Tenerife, cayó al mar, produjo la gran ola, que ¿dónde vino la ola? Contra el oeste de Gran Canaria. Y justo subió por el barranco de Agaete, se encajó en el barranco de Agaete y subió el mar hasta allá arriba. Y tenemos los sedimentos hasta casi Berrazales. Que esos sedimentos son, digamos, los escombros que arrastró el agua. Exactamente. Lo que veíamos en la tele en Japón, que se veían coches y barcos. ¿Y esto sucedió hace cuánto? 800.000 años, calculamos, que es la edad que tiene el deslizamiento de Güímar. Algo parecido también, me imagino, habrá ocurrido con el deslizamiento del Valle de la Orotava, Icó, etcétera, ¿no? Claro, lo que pasa es que ¿qué hay al norte de Tenerife? Nada. ¿Pero qué hay al este de Tenerife? Gran Canaria. Claro, entonces el deslizamiento de Güímar choca contra Gran Canaria. El deslizamiento de la Orotava no choca contra nada, mar abierto, para arriba. Y claro, se va poquito a poco por rozamiento, la energía del propio tsunami se va muriendo y no choca contra nada. María del Carmen, el objetivo de este día de la geología es mostrar que la geología es una disciplina necesaria en nuestra sociedad y parece que ese interés no se muestra luego en los planes de estudio, los últimos, los que están vigentes ahora. ¿Ya no se puede estudiar geología en secundaria como hacíamos en COU no hace tanto tiempo? Pues lo que ha pasado es que la geología ha ido perdiendo presencia, no sé por qué. Yo creo que porque no tenemos demasiado peso en la sociedad española, en otras sociedades es todo lo contrario, ¿no? Como la americana o, por ejemplo, en Rusia, que existe un ministerio de geología, ¿no? Pero aquí en España, no sé por qué, hemos ido perdiendo presencia y de repente nos encontramos que ya no se hace geología en secundaria, solamente hay unas asignaturas que se llaman biología y geología, que donde se da algo de geología, pero muy mínimo. Existe, la geología ha desaparecido como materia. Existe una ciencia de la tierra y medio ambiente, que es una asignatura, una mezcla de muchas cosas que dependiendo cómo se dé puede tener más o menos de geología, pero no solamente en los planes es fundamental porque es donde se forma la ciudadanía, ¿no? Sino en general en los medios, como que la geología está ligada muchas veces, pues ¿cuándo aparece la geología? Pues cuando tenemos un volcán en el Hierro, cuando tenemos una inundación, cuando tenemos un tsunami, unos terremotos, ¿verdad? Y sin embargo, falta mucha formación en geología. Entonces la Sociedad Geológica de España, de acuerdo con la Asociación Española de la Enseñanza de Ciencias de la Tierra, la ECPET, pues nos empezamos a dar cuenta un poco de que había que hacer algo, que teníamos que avisar que el estudio de nuestro planeta Tierra es fundamental para nuestra vida. Y entonces se empezaron poquito a poco, se han empezado a hacer labores un poco de divulgación. Y el Geolodía surgió pues hace como 5 años en Teruel, ¿vale? Uh-huh. Y surgió como decir, es un día que vamos a coger, vamos a ir al campo, va a poder venir quien venga, es totalmente libre, hombre, con las plazas por la guagua y estas cosas, claro. Y les vamos a explicar lo que están viendo, porque la gente va mucho al campo, el senderismo está muy de moda, pero claro, tú te pones a caminar y si no entiendes, si nadie te explica lo que estás viendo, pues no lo entiendes. En cambio, si se te va explicando las cosas, que es lo que estamos haciendo en el Geolodía, pues la gente va valorando, se va dando cuenta. Esto es interesantísimo, por ejemplo, para profesores de secundaria, que luego puedan diseminar estas enseñanzas entre sus alumnos y que la geología, donde mejor se ve, donde se aprende, donde gusta, es en el campo. A mí con 13 años me llevaron a la caldera de Bandama un profesor y me dijo, y ahora haz un corte de esto. Yo no sabía ni lo que era un corte, pero la intuición funciona y nos damos cuenta en el Geolodía y lo hacemos. Y en aquel momento con 13 años yo dije, esto me encanta. Y mira por dónde. Me ha dado de comer toda la vida. Quizás, María del Carmen, lo que hay que conseguir es no hacer un geolodía, sino un geolomés o un geolotrimestre o algo. Claro, así. Eso nos lo dicen mucho, ¿no? Y nos dicen ustedes, porque claro, esto es totalmente gratis, esto está financiado por la Sociedad Geológica. Bueno, que pagamos las guaguas, ¿no? El resto de nosotros vamos gratis. Pero claro, nos dicen, ustedes lo que deberían hacer es cobrar y hacer una al mes, por ejemplo. Y digo, Dios mío, si con dar clases, escribir papers, llevar tesis doctorales, no sé cuánto, ya no vivo, ni tengo sábado ni domingo, si ustedes quieren que yo organice esto una vez al mes que me dan los choques, aunque lo cobre. Sin embargo, sí que es cierto que yo últimamente estoy diciendo, oye, ¿no será esto un nicho de negocio para jóvenes geólogos? Que no se nos vayan todos por ahí, que se nos están yendo a Chile, que les pagan bienísimo desde que termina la carrera. Cierto. Cierto. Por cierto, otra demanda histórica de Canarias ha sido poder estudiar geología en estas islas. Sí, sí. Lo que pasa es que tiene algunos problemas. Bueno, es mi opinión particular, ¿eh? Yo estudié en la península. Yo creo que sale más barato dar unas buenas becas a los buenos estudiantes y mandarlos fuera que crear aquí una facultad de geología. Pero bueno, esa es una opinión muy personal, ¿no? Porque, por otro lado, a la hora de ir al campo y de aprender cosas, tendríamos que llevar a los alumnos a la península. Aquí no tenemos grandes afloramientos de carbonatos, por ejemplo. Aquí no tenemos la Ibérica, ni tenemos el macizo hercínico. ¿Me entiendes? Estaríamos un poquito limitados. Otra cosa es que hablemos de hacer un máster de volcanología. Eso ya sería otra cosa. Eso ahí empezaríamos a hablar. Muy bien. Pues María del Carmen Cabrera Santana, profesora de Geología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y miembro del grupo Geobol. Muchísimas gracias por habernos hecho este paseo virtual por lo que será la próxima excursión en el norte de Gran Canaria. Ha sido un placer. Lo mismo digo. Muchas gracias y hasta luego. Adiós. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Parecía, y de eso hemos hablado aquí, que el fin de los transbordadores supondría el final de la exploración espacial. Sin embargo, ese hueco lo están llenando, por ahora sobre el papel, las iniciativas privadas. Una de ellas pretende extraer recursos mineros de los objetos más cercanos a la Tierra, como la Luna o ciertos asteroides. Hoy queríamos saber qué recursos se encuentran en estos objetos y si es viable o no ir a por ellos. Y para hablarnos de este tema tenemos a un experto al teléfono, que es Jesús Martínez Frías, investigador del Centro de Astrobiología y experto en geología planetaria. Buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros para aclararnos algunas cuestiones que tenemos en torno a algunas noticias que han salido en los medios de comunicación referentes a la intención de algunas empresas inminentes, por ahora incipientes, por extraer recursos mineros de la Luna, de asteroides, etcétera. Ese interés que parece actual no es actual. Ese interés de extraer recursos lo podemos remontar a algunas décadas, ¿verdad? Efectivamente, existe desde hace por lo menos 25 años. Es un tema que comenzó, desde mi punto de vista, con los estudios de Harrison Smith realizados en la Luna, y luego ha habido pues otras investigaciones relacionadas con la posible explotación, previa exploración de determinados asteroides, sobre todo los asteroides cercanos a la Tierra. Yo creo que es un tema que tiene muchas aristas, es un tema que todavía podría ser considerado ciencia ficción, pero bueno, es una investigación que requiere también pues un fondo científico y tecnológico muy importante, y también un fondo ético o geoético, como nosotros venimos reclamando. Yo creo que es un tema que habría que tratar con mucha cautela, sobre todo si dejamos en manos de empresas privadas sin ningún control público por parte de los países o de las organizaciones internacionales este tipo de actividades. Ya han salido a la luz algunos nombres de personas con mucho dinero que en principio podrían estar interesadas en dar este paso. Pero si te parece, Jesús, vamos a saber qué hay por ahí, hablando desde el punto de vista geológico, por ejemplo, en la Luna. ¿Qué recursos de interés para la Tierra tiene nuestro satélite? Bueno, todos los recursos de la Luna son recursos geológicos, como los que hablábamos antes de Canarias, que yo siento discrepar con mi colega, pero creo que sí sería muy importante tener una facultad de geología en Canarias, ¿no? igual que, por supuesto, habría que venir a la península a hacer geología, como también desde la península pues se va a las islas a hacer geología. Yo creo que desde todos los puntos de vista, incluso del científico, sería muy importante tener una facultad de geología en Canarias, si se me permite, y aunque sí, no hay carbonatos sedimentarios en grandes masas, sí los hay hidrotermales, por ejemplo, en la zona de Anaga, ¿no? Cosa que, bueno, pues es un tema que se podría discutir más en profundidad. Tenerife, enlazando, pues en cierto modo es un poco parecido a la Luna, ¿no? Y no solo Tenerife, sino también el resto de las islas comparten muchas características geológicas de la Luna. La Luna se ha descubierto que tiene grandes cantidades de hierro y de titanio, sobre todo en la zona de los Marias, de los cráteres que forman las gigantescas cuencas de impacto. Pues se descubrió gracias a Harrison Smith, que fue el único científico que ha estado en la Luna, ha sido un astrogeólogo, que fue senador de Estados Unidos, y que ha dirigido durante muchos años, todavía está en línea y además es de acceso gratuito para cualquiera que quiera visitar su página web, un curso sobre recursos del espacio cercano a la Tierra donde habla de los recursos de la Luna. El hierro y el titanio están en forma de un óxido de hierro y titanio que se llama ilmenita, y él pues lo descubrió cuando se dio cuenta de los suelos anaranjados, del color anaranjado, debido a esas grandes masas de ilmenita. También hay recursos energéticos y bueno, yo creo que no hay que hablar de recursos que puedan aportar energía o bueno, pues materias primas en gran abundancia a la Tierra, porque esto todavía sería ciencia ficción, pero sí recursos que permitieran ir avanzando poco a poco en la exploración planetaria y el mantenimiento de una pequeña base semipermanente en la Luna, porque enviar recursos al espacio es extremadamente caro y cualquier cosa que nosotros encontremos allí y que seamos capaces de utilizar, pues va a ser importantísimo. Claro, lo interesante sería no traer de vuelta a la Tierra esos minerales, sino usarlos para una base que instalemos allí. Exactamente. Además, no tienen por qué ser solamente recursos de metales como el hierro o el titanio. También los grandes asteroides han dejado depositado en la Luna pues enormes cantidades de metales preciosos, sobre todo del grupo del platino. El iridio, por ejemplo, es un elemento del grupo del platino, junto con el osmio, el rutenio, el rodio, el paladio. Son todos elementos muy escasos en la corteza terrestre y, sin embargo, abundantes en los asteroides. Los impactos de los asteroides contra la Luna, pues la Luna es un cuerpo prácticamente inerte o inerte desde el punto de vista geológico, y todas esas anomalías, todos esos depósitos de elementos de metales preciosos, pues están en el substrato lunar, ¿no? Y también son de interés. Pero yo creo que desde el punto de vista de la construcción de la base semipermanente en la Luna va a ser mucho más importante la importancia industrial del regolito lunar, porque se ha visto que puede ser un buen escudo, por ejemplo, para la protección contra la radiación. Puede ser material que puede servir perfectamente para la construcción de pistas, de despegue y de aterrizaje, de carreteras, etcétera. Y en ese sentido, pues nosotros hemos hecho incluso, en colaboración con buenos colegas de la Universidad de La Laguna, algunos estudios de rocas de Tenerife para simular cómo serían estos procesos de fabricación del material industrial en la Luna. Lo que sucede que en estos momentos viajar al espacio es muy caro y no compensa aún, ¿no? No saldría en las cuentas el hecho de mandar una nave a la Luna para traerla cargada de material que pueda ser de interés para una empresa. No, yo insisto en que traer material de la Luna a la Tierra es muy complejo aún. Tal vez dentro de 20 o 25 años se pueda conseguir. Estos proyectos que están saliendo a la Luna, que están saliendo a la luz ahora, por ejemplo, y que parece que el tema se ha revitalizado, nos hablan de una primera fase de aquí a 10 años. Es decir, que bueno, pues esto es algo que lleva mucho tiempo. La idea, este tipo de ideas, pues como bien sabes, son ideas que tienen que partir y que tienen que tener un comienzo. Evidentemente, si a nadie se le ocurre, nunca se va a desarrollar, ¿no? Claro. Pues como el hecho de ir a la Luna o ir a Marte, siempre se tiene que comenzar pues de manera muy modesta y con una idea, con unos fundamentos, una hoja de ruta. Pero yo pienso que todavía quedan bastantes años y que esto, bueno, se ha lanzado. Y es que lo único que yo creo que se despierta es el interés de que hay empresas privadas que están viendo que aquí puede haber un negocio, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esto pues tiene que ser de alguna manera regulado también por Naciones Unidas, por la organización que se encarga del tema del espacio, de la observación del espacio exterior, y tiene que haber unos protocolos y unas formas de abordar pues esta exploración y esta explotación cuando se lleve a cabo de la manera mejor posible. Claro, habría que poner orden y concierto a este interés comercial de algunas empresas que también tienen el ojo puesto no solo en la Luna, sino en asteroides. Y geológicamente, ¿qué tiene de interesante los asteroides? Bueno, los asteroides, como he comentado, yo creo que fundamentalmente es el tema de los metales preciosos. También algunos elementos que pueden estar en proporciones menores o proporciones traza, que fueran muy escasos en la Tierra, pero fundamentalmente es el tema de los elementos del grupo del platino. Desde mi punto de vista, es lo que puede atraer más el interés de los asteroides, sobre todo en aquellos asteroides que son de tipo siderítico, es decir, que son de tipo metálico, que los de hierro-níquel, que son los que llevan asociadas estas concentraciones de elementos del grupo del platino en mayor proporción. Jesús, a veces cuando nos hablan de asteroides pensamos en fragmentos de roca pues pequeños, del tamaño de un coche quizás, pero sin embargo los hay muy grandes, ¿no? Sí, efectivamente, no, claro, estos serían gigantescas minas, no a cielo abierto, sino a espacio abierto. Espacio abierto. Serían unas minas tremendas de kilómetros y kilómetros, ¿no? Y bueno, claro, esto también tiene una gran dificultad la explotación de este tipo de materiales y las perforaciones en el espacio. Todavía no existe una tecnología que esté suficientemente desarrollada para llevar a cabo esta explotación, ¿no? Bueno, ya el cine lo ha hecho. En la película Alien, si no me equivoco, venían de una exploración minera, si no recuerdo mal, por lo menos la primera. Sí, bueno, en la ciencia ficción el cine nos enseña muchas cosas, ¿no? Sí. Y yo creo que es un medio muy didáctico para aprender cosas, pero sí. Bueno, primero empieza la ciencia ficción, como bien dices, y luego ya la ciencia va detrás, ¿no? La ciencia de verdad. En cualquier caso, hay que recordar que aunque esta noticia ha saltado a muchos medios de comunicación y se ha producido el famoso efecto contagio entre unos y otros, estamos hablando de proyectos y no de un inminente lanzamiento ni misión. No, para nada, ya. Para nada. Pues Jesús Martínez Frías, investigador del Centro de Astrobiología y, como hemos visto, experto en geología planetaria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y contarnos qué hay de interesante en estos objetos cercanos a la Tierra. Un abrazo. Un abrazo y un saludo para ti. Hasta luego, adiós. Hoy nos toca hablar de tecnología y si tenemos que hablar de tecnología, tenemos que tener al teléfono a nuestro experto en cacharros, internet, nuevos teléfonos y tablet que sale, bueno, todo lo que tiene que ver con la tecnología, Gregorio de la Fuente del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Gran Canaria. Buenas noches, amigo. Hola, muy buenas noches, Juanjo. Gracias por estar con nosotros para hablarnos de unos premios, porque si bien el cine tiene los Oscar, el teatro tiene los Max, Internet también tiene sus propios premios, los premios Webby, que se dieron en su 16ª edición esta semana. Y que, por cierto, estoy viendo que tiene como 200 categorías. Sí. Es imposible de... Vaya gala, no sé si tiene gala esto. Pues sí tiene gala. Y bueno, empezaron con 15 categorías nada más. Y pues han tenido, se dice que para conseguir más patrocinadores y así. Y como dices, son como 130 categorías agrupadas en cuatro grandes, pues que son anuncios interactivos, páginas web, aplicaciones, vídeos y alguna otra más. Pero sí, son como 130, pero es que hay gala, si no recuerdo mal, el 21 de mayo, se puede seguir por internet, pero es que los agradecimientos no pueden superar las 5 palabras. Si te dan un Webby y dices muchas gracias, ya casi has completado el 50% de las palabras que te dan. Claro, es que si no dura 15 días la gala, no puede ser. Sería una locura, porque estos premios son serios, es decir, no conocemos otros premios ligados a la ciencia, a la tecnología, que son un poco burlones. Estos no, se supone que son premiando pues lo mejor de cada casa. Hay unas categorías, como comentaba, pues páginas web, aplicaciones, y luego hay tres o cuatro premios pues que se dan o a personas del año. En este caso pues lo ha tocado a un humorista que se llama Luis C.K., bueno, en inglés, claro, porque son premios todavía muy circunscritos al ámbito, sí, anglosajón, y se lo han dado. Es curioso lo de este hombre, porque grabó y colgó su espectáculo en internet, pero cobraba por ello. Así que, ¿cómo es posible que haya sido un éxito? Porque ha recaudado $1,000,000. Pues bien, piensan que es porque ha detallado muy bien en qué se gastó el dinero y por eso justifica que para ver su show pues hay que pagar. Bueno, pues ha recaudado 1 millón de euros. Cuando las cosas se hacen bien, cuando uno justifica y el trabajo es bueno, pues parece que eso de pagar, que en Internet está tan mal visto, pues no es así y la gente está dispuesta a pagar. Como digo, ha recaudado 1 millón de euros que va a repartir y además lo ha desglosado en qué va a repartir ese 1 millón de euros. Björk, pues la cantante islandesa, también ha recibido un Webby por su último vídeo, que tenía aplicación en Internet. Es una mujer, una artista que le gusta mucho utilizar todas las nuevas tecnologías, y en estos premios especiales, pues Instagram, que es la aplicación, red social para compartir fotografías envejecidas, pues se lo ha llevado, algo así la traducción puede ser, al hecho más rompedor. Instagram no es nuevo, pero sí que es rompedor, que ha sido comprada por Facebook hace poquito, pues también por una salvajada de dinero, y pues en este caso han querido premiar eso como el hecho más importante. Pero como digo, a donde van enfocadas estos premios, los premios Webby, pues son aplicaciones. Algunas conocemos todos, pues Skype pues se ha llevado el premio por votación popular a la mejor aplicación que usa la cámara. Pero en cambio el jurado, pues en esta misma categoría, en el uso de la cámara para dispositivos móviles, se le ha dado a una aplicación que se llama Super 8, similar a Instagram, porque hace lo mismo que Instagram hace con las fotografías, que es envejecerlas. Uh-huh. Pues este Super 8 lo que le aplican son filtros para que los vídeos caseros que podemos hacer con nuestro móvil o con nuestra tableta, pues los envejezca y parezca pues estas imágenes tomadas con estas videocámaras antiguas, ya casi pues del Pleistoceno para tecnología, que es el sí. Super 8. En educación, la mejor aplicación se la ha llevado de Human Body, un atlas interactivo, realmente es muy baratito, se puede descargar, por lo menos para en iTunes se puede descargar y es completísimo. Y la mejor aplicación para música, pues Spotify, que es esta aplicación para poder oír gratis pues miles, cientos de miles de canciones, o pagando pues tienes un mejor servicio. Este ha sido el voto del jurado. El público para la mejor aplicación de música ha sido para Pandora, que es una aplicación que no podemos disfrutar fuera de Estados Unidos por aquellas cosas de las licencias y los derechos de autor. Uh-huh. Son algunas, porque como comentaba son 150 categorías, algunas de las categorías en aplicaciones. Páginas web también son premiadas, se ha llevado muchos premios una página web creada por Volkswagen dedicada al Beetle, al escarabajo, al nuevo y al antiguo, se ha llevado muchísimos premios. Barrio Sésamo, los Muppets en inglés, pues se ha llevado en una categoría ultra específica, que es la mejor página de bienvenida o página de entrada de una web. No premian toda la web, sino solo la página de bienvenida. La NASA no podía faltar. La NASA lleva haciendo páginas web y poniendo a disposición de todos los internautas no solo buenas páginas web, sino cantidad de material, de vídeos. Pues es la mejor página y gubernamental. Y Dropbox también, ¿no? Dropbox también se ha llevado. Es este disco duro virtual donde podemos, pues gratuitamente, muchas de estas aplicaciones gratuitas, si pagas, pues accedes a una oferta premium, ¿no? Pues Dropbox es una nube donde uno puede alejar sus documentos, sus hojas de cálculo, lo que quiera, pues en la nube. También se ha llevado un premio, y también hay premio a la mejor página web de ciencia. Yo como hablo muy mal inglés, lo voy a traducir, pero es que es peor la traducción, porque es el Instituto Wyse para la Ingeniería Inspirada en la Biología. Una cosa un poco rara, pero es una página web de un grupo, de un instituto de investigación de la Universidad de Harvard, que pues ponemos WISS, seguro que nos aparece en un buscador, y es muy curiosa porque lo que están haciendo pues es eso, ingeniería, pequeños robots, pequeños dispositivos ambientados o inspirados, mejor dicho, en la biología. Pues son dispositivos que intentan volar, pues se parecen uh-huh. muchísimo, por lo menos las alas, a los de una mosca, uh-huh. una libélula, y en este tipo de cosas está trabajando en este instituto, que como digo se ha llevado la mejor página web científica. Gregorio, gracias a estos, a la página web de los premios Webby, he descubierto un servicio de Google que no conocía, y eso es raro, el Google Music, y que han tenido un premio, o estaba nominado, bueno, no, tiene un premio al mejor diseño de la página, y un servicio de música de Google que no conocía. Ahí, Google tiene, si tenemos nuestra cuenta en Google, nos la podemos crear, cuando nos el buscador, pues arriba nos aparecen muchos servicios que si buscas sin introducirte en tu cuenta, no los ves a primera vista. Pues bueno, de todos esos servicios que muchos conocemos, pues desde el Google Plus, que también se ha llevado una categoría, esta red social de Google también se ha llevado un premio, pues ahí si buscamos hay cantidad de aplicaciones desarrolladas por Google que son tan específicas que muchos ni utilizamos. Hay para buscar documentos académicos, pues lo de, en tesis doctorales, revistas científicas, está esta aplicación para música. Lo de Google es una locura. El otro día, además, apareció la noticia que el 50% de las ganancias de Google son a través de aplicaciones que desarrollaron sus trabajadores, pero los viernes. Los viernes les dejaban el 20% de la jornada semanal laboral, les dejaban que ellos investigasen en lo que quisieran. No les daban tareas. Dice, tú haz lo que quieras, haz lo que quieras relacionado, que podamos luego aplicarlo. Sí. Pero bueno, que sin obligarles. Pues bien, el 50% de las ganancias de Google, como decía, vienen de este tipo de aplicaciones. Es una forma curiosa de trabajar, sí, las de estas grandes empresas. Y claro, generan aplicaciones que algunas tendrán salida, otras no, pero si lo buscamos, es buscar, normalmente está en una barra como de tareas de sí, aplicaciones, que está arriba, uno pone más y no sé si aparecen 20 o 30 aplicaciones de sí, Google, pues para casi lo que queramos. Google Maps, antes no lo conocía y ahora está en todos lados. Por cierto, Gregorio, y en 5 segundos, no encuentro el objeto del premio en sí, no sé qué se da cuando ganas esto. Ah, pues ahí me he cogido. Hombre, lo que se da, no sé cuál es el premio, como sea tan breve como el agradecimiento, pues tampoco les podrán dar mucho, ya miraremos a ver, es para la próxima. Ahí me has cogido, pero sin mucha publicidad, cada vez están teniendo más importancia estos premios, y en aplicaciones, todas las aplicaciones, luego cuando te las vas a descargar pone, hemos ganado el web y hemos claro, ganado, claro, y las páginas web también. Ya veremos cuál es el premio, pues el no objeto. Creo que esté dotado el objeto, no creo que esté dotado económicamente, pero veremos a ver cómo es el trofeo. ¿Será un dedo clicando o tocando algo? Un pendrive o algo así. Gregorio de la Fuente, del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, en Gran Canaria. Muchísimas gracias y hasta dentro de 15 días, amigo. Hasta luego, Juanjo. Adiós. Buenas noches a todos. Hoy te hemos hablado de trasplantes con un pionero de trasplantes en España. También hemos ido al espacio para saber los recursos mineros de interés para la Tierra que se encuentran en la Luna o en asteroides. Y te hemos hablado a la mitad, en el minuto 32-35, del Geolodía, una iniciativa de los geólogos de España para visualizar su carrera profesional. Llegamos al final de este programa que, como saben, es una iniciativa del Museo de la Ciencia y el Cosmos del Organismo Autónomo de Museos y Centros. Y recuerda que nuestro programa no acaba aquí en horario de fin de semana radiofónico, sino que continúa en internet toda la semana en nuestra página web www.galaxiasycentellas.com, en Facebook y en Twitter. En la realización, Miguel Fernández, nuestros colaboradores Osvaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, y en nombre de todo este equipazo, ¿quién les habla? Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana. Eso sí, solo si son curiosos. Buenas noches. My dream is to fly over that rainbow so high.